Palenque, quilombo y cumbe. Otra forma de percibir y diseñar nuestra realidad. Palenque sonoro. Nos encontramos en una versión más alrededor del palenque sonoro, amplificando por Radio Aital. Y hoy tenemos un especial como nos gusta a nosotros. Estamos haciendo arqueología. Estamos haciendo una revisión de archivos sonoros y archivos musicales. Y en estas semanas, en estos meses que hemos tenido el privilegio y la oportunidad de trabajar con David Rodríguez, que él es ingeniero de audio, y también con Gustavo Rátiva, que él es carpintero y matemático, y estamos hablando de todo ese parche, porque son más personas las que hacen parte de esos colectivos, de esos parches de Sound System, como Autonotec Sound System, como Somos Sound System, o también como Stepak Sound System, que ellos están muy encaminados hacia la música electrónica, hacia ese concepto de la free party. Nos preguntamos, bueno, ¿cuál es el origen? Vamos a hacer arqueología, ¿cuál es el origen de la música electrónica? Y llamé a un amigo en México, llamé a Roberto Muciño, y le dije, oye Roberto, tengo varias inquietudes con respecto a la música electrónica, ¿me puedes ayudar? y empezamos a hablar de algunos procesos a nivel de ciencia, de tecnología, que son muy importantes y trascendentales para todo este movimiento de la música electrónica. Y empezamos también a hablar de algunos compositores y algunas personas que empezaron a experimentar a partir de ciertos aparatos, de ciertos corotos, de ciertos avances en tecnología alrededor del sonido y alrededor de la música. Y me dijo, no, pues te voy a enviar un álbum. Este álbum es crucial, es el antes y el después de la música electrónica. Y es justamente el álbum que vamos a escuchar el día de hoy. Y para mi sorpresa, para mi grata sorpresa, tuve que encontrarme con una técnica que se utilizó en los albores de la música electrónica, con una técnica que es paralela increíblemente a lo que hacían los productores de dub en la isla de Jamaica, productores como Quintuvi y Lee Perry. Es increíble cómo estas técnicas se daban en paralelo, o sea, no estoy diciendo que haya habido alguna influencia de unos hacia otros, sino cómo realmente este avance tecnológico y esta apropiación de esta tecnología les llevaba a los técnicos, a los productores, a las personas que estaban cacharreando, a los científicos locos, a los profesores, a la gente que le gusta experimentar esta forma tan empírica de abordar también el conocimiento, llevaron a que compartieran técnicas sin conocerse unos con los otros. Por eso digo en paralelo. Pero bueno, vamos a hablar de eso más tardecito. Vamos a seguir escuchando este álbum, pero sí me gustaría contextualizarlo. Estamos escuchando el disco The Insound From A Way Out. Así se llama este álbum, The Insound From A Way Out, y es realizado por los músicos, uno francés, Jean-Jacques Perret, él es francés, y el otro alemán, Gershon Kingsley. El dúo reunido justamente de Jean-Jacques Perret y Gershon Kingsley hicieron este maravilloso álbum, The Insound From A Way Out. Y no lo van a creer, pero la persona que los presentó fue nada más y nada menos que el señor Robert Moog. O sea, la persona a la que le debemos el primer sintetizador de la historia, el Moog. Robert Moog fue el que invitó por un lado a Gershon Kingsley, invitó por el otro lado a Jean-Jacques Perret y se conocieron. Pero vamos a seguir escuchando este maravilloso álbum. Recuerden, les agradecemos a todos y a todas los que nos ponemos en esta frecuencia, a escuchar estas vibraciones y estas ondas sonoras, estas historias maravillosas, porque la historia de la música electrónica es compleja, tan compleja como la electricidad. Esto es el Palenque Sonoro, moviéndonos al ritmo hoy de los pioneros de la música electrónica, a partir de las ondas del sonido, de las ondas de la música y de las ondas de la electricidad. Bum bum bum. seguimos amplificando el palenque sonoro. Hoy con un especial de los pioneros de la música electrónica. Estamos amplificando por Radio Aital este maravilloso álbum que se llama The Insound From Way Out, del dúo de Jean-Jacques Perret y Gershon Kingsley. Y les venía contando que las personas o la persona que los presentó fue nada menos y nada más que el inventor del sintetizador Moog, el señor Robert Moog. Él fue quien presentó a este dúo. Y me gustaría tal vez comenzar hablando de la figura de Jean-Jacques Perret. Sí, me gustaría comenzar por ahí, porque nos vamos a ir acercando a lo que les decía de la técnica que tanto Jean-Jacques Perret como los productores de Dub de Jamaica estaban compartiendo en esta creatividad, en esta invención, en esta innovación, en esta forma del ser humano también de encontrar nuevas formas a pues, por decirlo así, lo establecido. Y resulta que Jean-Jacques Perret venía de la escuela de música concreta. Es muy interesante este dato porque él realmente estudia con Pierre Schaeffer en Francia, en la escuela justamente de música concreta que es oriunda de Francia. Y resulta que Pierre Schaeffer se caracteriza y la música concreta se caracteriza porque empiezan a hacer a partir de grabaciones en cintas magnéticas o en cintas electromagnéticas, empiezan a desarrollar una nueva forma de percibir el sonido y una nueva forma de percibir la música. Pensemos que hasta ese momento, tal vez la música se concebía con músicos, con sus interpretaciones a partir de sus instrumentos convencionales, una trompeta, un piano, un violín, un violonchelo, pero a partir de la aparición de la cinta electromagnética, que realmente la cinta electromagnética lo que permite es allí guardar datos. Realmente lo que hace la cinta electromagnética es guardar y reproducir datos. Estamos hablando en este caso de música, estamos hablando también de la posibilidad de guardar ahí toda la cuestión del audiovisual, pero también estamos pensando que allí justamente también se pueden guardar otro tipo de datos, no solo música y videos, sino se pueden guardar otro tipo de datos. Cuando aparece esta cinta electromagnética, empiezan a experimentar grabando sonidos. Una puerta que se abre, una puerta que se cierra, el sonido de un tren, el sonido de un motor. Y a partir de estas grabaciones, empiezan ellos a realizar composiciones. O sea, ya salen de la estructura de la partitura, ¿verdad? De las notas, de la clave de sol. Salen de esa estructura de cómo se entendía la música clásica, de la música que los antecedió, y entra otra forma de conceptualizar que fue muy innovador en ese momento. De allí justamente se forma el señor Jean-Jacques Perret, quien estudió con Pierre Schaeffer en la Escuela de Música Concreta. Esa parte de la música concreta tienen que buscarlo. Póngalo ahí en los buscadores en YouTube, es realmente muy, muy interesante. Entonces, lo que hacía el señor Jean-Jacques Perret, para no ir muy lejos, él realmente generaba secuencias rítmicas, o sea, generaba también bucles de ritmos, que eso era muy característico, como les digo, de la música concreta a partir de la cinta electromagnética. O sea, en otras palabras, estaban haciendo loops, pero lo que hacían con esas cintas magnéticas o electromagnéticas era que con tijera en mano las cortaban, las empalmaban, las pegaban y las ponían a reproducir. Para todos aquellos amantes del dub, seguro que esta parte de la historia ya la habían escuchado en Jamaica en los productores de dub. O sea, lo que hacía Lee Perry y Clint Tubi, increíblemente, era con tijeras en mano, cortar las cintas de un modo muy preciso, obviamente, empalmar esas cintas y ponerlas a reproducir, obviamente en esa experimentación, ¿no? Donde los ritmos, la batería, el bajo, ese bajo tan pronunciado del reggae, pero también a partir de ecos, de reverberaciones y otros efectos. Yo recuerdo mucho el álbum de Lee Perry, que se llama Revolutionary Dub, que justamente él utiliza sonidos que él grabó de vidrios que se están rompiendo o bebés que están llorando. Es muy interesante realmente, porque tanto la técnica que aprende el señor Jean-Jacques Perry y que obviamente escuchamos en este álbum, que es lo que les decía para generar secuencias rítmicas, bucles, esa misma técnica la estaban utilizando Lee Perry y Clint Tubi en Jamaica, pero hablaban dos idiomas musicales distintos. La música, obviamente, de este dúo europeo es una música que viene de Occidente y tiene ese idioma impregnado en la sangre. Mientras cuando uno escucha un álbum de dub de Clint Tubi o Lee Perry, esos primeros álbumes en la década de 1970, es obvio que esa sonoridad del dub es otro idioma, es otro lenguaje. Ahí están hablando distinto. Es otra sonoridad, pero no tiene ni siquiera un parecido por ningún lado. Pero lo lindo de esto es que los dos estaban utilizando la misma técnica de corte de cinta. Y eso es absoluta y completamente increíble. Esas similitudes, pero que se dan en paralelo, sin conocerse las personas. Porque obviamente no se puede decir que Clint Tubi y Scratch Perry escucharon el dúo de Europa y allí se inspiraron. Eso sería una barbaridad decirlo. O sea, yo ni se me ocurriría justificar o argumentar una cosa de esas. Por eso digo, tanto en Europa, este dúo de los señores de Francia y de Alemania, Gershon Kingsley y Jean-Jacques Perry, como en Jamaica, en paralelo, estaban haciendo dos cosas muy distintas, en lenguajes muy distintos, con la misma técnica. Vamos a seguir escuchando este bello álbum y ahorita seguimos contando la historia, pero ahora va a ser la de Gershop, que increíblemente, así como Perry estaba estudiando en Francia con la música concreta, Gershop, que es alemán, estaba estudiando con nada más y nada menos que el señor John Cage. Pero bueno, ahorita venimos a hablar de eso. We'll be right back. Thank you. seguimos amplificando el palenque sonoro en este gran especial de los pioneros de la música electrónica, el señor Jean-Jacques Sperry y el señor Gershon Kingsley. Y me gustaría contarles un poco ahora del alemán Gershon Kingsley. Resulta que él estudia música aleatoria con el maestro John Cage, así como el señor Jean-Jacques Sperry le había dedicado su tiempo a profundizar en la música concreta con la persona justamente que conceptualizó por primera vez la música concreta, que fue Pierre Schaeffer. El señor Gershon Kingsley fue justamente a estudiar música aleatoria con el creador de la música aleatoria, el señor John Cage. Y me gustaría contarles una anécdota en este momento del señor John Cage que escuché en una entrevista que le realizan. Y él dice: mira, la música clásica en algún momento se me hizo que era absoluta y completamente predestinada. Tú escuchabas una parte y ya sabías perfectamente qué iba a seguir. No había, por decirlo así, ninguna clase de sorpresa. Ya sabías qué notas, qué escalas, qué armonías, con qué se iba a proseguir la pieza de música clásica. Y el maestro John Cage dice algo así como: para mí el sonido hoy en día es el sonido del tránsito. Todos los días es diferente. Es realmente no podría decir que es una locura lo que dice el maestro John Cage, pero el hombre sabe perfectamente de lo que está hablando. Es unos conceptos hasta filosóficos muy, muy profundos. Y bueno, con él justamente es que estudia Gershon Kingsley. Y me gustaría repetirles que este dúo lo reúne justamente el señor Robert Moog. Como ya hemos podido escuchar, realmente las personalidades que se reúnen alrededor de este álbum y de estos trabajos fueron personas que realmente, por decirlo así, transformaron la forma de pensar, la forma de percibir y la forma de concebir la música del siglo pasado. Estamos hablando de personas de grandes escuelas de la música que le dieron un vuelco total a cómo se venía pensando la música, sobre todo la música en Occidente, la música clásica. Por hoy, este fue el especial que les teníamos preparado de música electrónica con los pioneros Jean-Jacques Sperry y Gershon Kingsley, en un álbum que pasará a la historia y pasó a la historia como uno de los álbumes más influyentes del siglo pasado, que es The Sound From A Way Out. Me gustaría comentarles que Jean-Jacques Sperry, además obviamente de estudiar música concreta con Pierre Schaeffer, era un intérprete increíble de lo que sería como un protosintetizador de la época, que es el Ondioline. Jean-Jacques Sperry era un intérprete increíble del Ondioline, que el Ondioline ya daba sonidos, por ejemplo, de violín, daba sonidos de corno inglés, o sea, ya daba diferentes sonoridades de diferentes instrumentos convencionales, todos en ese teclado Ondioline. Y me gustaría también comentarles que Gershon Kingsley pues era un compositor. Indiscutiblemente, este álbum sí tiene la influencia de alguna raíz cultural musical, pues es de la música clásica. Por hoy, esto fue el Palenque Sonoro, amplificando por Radio Aital, en los albores, haciendo esta arqueología de la música electrónica. Otra forma de percibir y diseñar nuestra realidad. Palenque Sonoro.